buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla. Son las 2:45 de la tarde, suena la música de Aterciopelados que nos está acompañando en el programa de hoy, porque esta noche estarán en directo, una vez más, que afortunadamente han parado muchas veces a la provincia de Granada, Aterciopelados, desde Colombia hasta nuestra provincia, con canciones cargadas de música de altísima calidad y de letras que nos tocan muchas veces en los sentimientos y en los dolores. Vamos a andar a hablar con Andrea Echeverri, ella es, junto con Héctor Buitrago, la mitad de Aterciopelados. Andrea, buenas tardes, bienvenida a Granada. Hola, Susana, ¿cómo estás? Pues encantada de que estéis una vez más aquí, porque cada vez que habéis venido a Granada habéis llenado y habéis dejado un sabor de boca magnífico. Si buenos son vuestros discos, los directos es una experiencia que hay que vivir, Andrea. Sí, pues para nosotros también es una dicha estar aquí en Granada. Estamos paseando, alucinados con la hermosura de este lugar. Bueno. Vamos a estar tocando esta noche, después del partido de fútbol, creo que en el lugar incluso van a poner pantallas gigantes, aunque a mí el fútbol no me gusta. Fíjate que te iba a preguntar que no sé cómo, te iba a preguntar que no sé cómo está Colombia en el Mundial, porque estoy totalmente desconectada. No está. Fíjate si estoy. Bueno, no lo hemos dicho. Estáis en el sexto Festival de las Músicas en Cuyarvega. Comenzará el festival, en el que también participa la trova Kung Fu y Soldiers, a partir de las 10:30 de la noche, después del partido de fútbol, y además la entrada es gratuita. Andrea, ¿cómo va a ser el concierto de esta noche? Esta noche va a estar súper bonito. Venimos todavía con el último disco, que se llama Río, pero de todas maneras el repertorio siempre contiene clásicos como el que acabaste de sonar. La idea es, sí, cantar un poco de toda nuestra historia. Ya llevamos como casi 20 años tocando. Entonces hay harta música bien bonita. Oye, Andrea, ¿va a sonar alguna de las canciones de tu disco en solitario? Yo, que sepas que cada vez que tengo cerca de mí a una chica que va a ser mamá, le regalo ese disco. Ay, es que ese disco está súper bonito. En el repertorio, ¿sabes? Que no tenemos ninguna, aunque si nos piden AMO con suficiente insistencia, la haremos. Pero te cuento que este año voy a sacar el segundo Andrea Echeverri, que también va a estar bien bonito. ¿Y también con Héctor Buitrago la producción contigo? No, esta vez me lancé yo sola. Aprendí Pro Tools, aprendí a usar el computador, a grabarme yo misma. Entonces es un proyecto como muy doméstico, digamos. Un ratico estoy con mis hijos, un ratico voy a hacer la compra y luego un ratico voy y trabajo en música. Entonces está muy bonito porque como que es parte de mis días, ¿sabes? No es como un corte que te vas a un lugar a grabar el disco, sino que es parte del fluido femenino diario. Entonces yo estoy como muy emocionada con él. Bueno, pues lo vamos a recibir con los brazos abiertos. De momento, a quienes os recibimos es a vosotros. De verdad, se nota que soy fan, pero si no me creen, vayan y se van a convencer de que Aterciopelados son, sobre el escenario, unos de los mejores músicos que hay ahora mismo haciendo música en español, con canciones magníficas y arropados además también por músicos estupendos. Héctor y Andrea, o lo que es lo mismo, Aterciopelados, hoy a partir de las 10:30 de la noche en Cuyarvega, en el sexto Festival de las Músicas. Andrea, ha sido un placer conocerte. Hasta la noche. Oye, muchas gracias, que estés bien.